ella. Todas ellas le tienen envidia. Pero una diva, de las que nunca he visto en mi vida. Dicen que es mala, esos rumores yo no los creo. Todos le tienen.